lista se apuntó. Todo en orden coronó, órdenes del cabezón. Apenitas 17 años, ya me empapé del negocio, pero nunca me he enredado y machín le he correteado. Va a llegar a donde estoy, mi carnal me conectó y sin recargarla mucho hay confianza del viejo. Soy un arquitecto de palabras, vengo más o menos siendo el que forma los cimientos para la comunicación. El de la de medio la confianza y el poder de la palabra, él da las indicaciones y yo en letras soy su voz. Y pa' que no quemen tantas cintas, soy como el dedo chiquito de la mano del Señor. Ahí te va Tamarindo. Y yo soy Adriel Favela. Siempre me verán bien a la línea, mi trabajo no requiere. Y no es que ande aparentando una cosa que no soy. Pero ¿dónde anda el Señor? Yo siempre a su lado estoy. Y como Él me lo ha enseñado, hay que dar buena impresión. Se trata de arriar el ganado, cuarta de lavar un carro. Siempre andamos al llavazo y no la hacemos de tos. Les recuerdo mi función. En llamadas y mensajes, los meses y cinco del año, pongo toda mi atención. Soy un arquitecto de palabras, vengo más o menos siendo el que forma los cimientos para la comunicación. El de la de medio la confianza y el poder de la palabra, él da las indicaciones y yo en letras soy su voz. Pa' que no quemen tantas cintas, somos de Badiraguato, de aquel rancho del Rincón.